y la palma de todo lo negro viene arriba, porque este show de Damas, Damas, y dice así, a ver, y la palma de todo lo negro viene arriba, dice... Con la más gratis, tu pasado. Me dice borracho total, porque siempre ando de gira con la garra hasta atrás. Y que no me puedo rescatar, donde quiera que yo ande, puta, no puede faltar. Yo solo quiero tomar, pero si alguien me invita, no lo puedo rechazar. No sé si paré detenido, tirado en la plaza. Y la palma de todo lo viene arriba, porque dice yo, sí, nada más.